terminó. Quisiéramos saludar a todos los que asisten a un show nuestro la primera vez esta noche. Bienvenidos y que no sea la última vez. Bueno, eso va a depender de ellos, seguro, si no se nos complica ir hasta Alemania. A todos los que siguen a nosotros por muchos años, ustedes son la razón por qué seguimos todavía tocando. Muchas gracias. And this one, we wanna, you know, we wanna send this, because on Christmas we all take dollars, and then we wanna see a film what happened this year. So this is our cameraman, Noppa, and he's gonna film you and what happens now. Está con una cámara, and we're gonna sit there under que... the Christmas tree and think it was great. Claro, le está diciendo que firmamos la próxima canción para que pudiéramos mirarlo en nuestra propia fiesta de Natal. No importa si está en diciembre o julio, pero es una fiesta con todos los que trabajan en la gira. Y por eso, Noppa Campinos, linda asistente, va a firmar esto. Pues fue claro, van a firmarlo todo así. Cuando termina la gira van a poder juntarse con todos los que estuvieron en la gira y mostrar lo que había sucedido. Y la gente se lo está demostrando, que pueden ver un video, que si se lo van a mostrar a los nietos, van a decirle, yo alguna vez estuve en un país de Sudamérica llamado Argentina, que tenía la capital en Río de Janeiro. Le está hablando a la cámara y le está diciendo, también estamos en Buenos Aires, felices Navidades. And this is what happens when we play the last song for tonight. Es la última canción que van a tocar esta noche. When you walk through the storm, hold your head final high, ahora sí, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky. The sweet silver song of the long. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blue. Después de intercambiar remeras con alguien del público que también subió y cantó mientras un asistente filmaba todo, y la gente lo ovaciona con todos los brazos arriba. 20.000 personas ovacionando a los Tottenhausen después de haber cantado casi una hora y media y muchos de los temas en alemán, como si estuviesen casi en Berlín, les diría. Cuando vean el video de lo que sucedió en Buenos Aires, los hermanos van a decir, no, ¿cómo? En Buenos Aires se habla alemán. Se prenden las luces del estadio para despedirse de los Die Toten Hosen, que saludan a su público. Y así cerramos oficialmente la fecha número 9, la anteúltima de esta maratón.